Estaban los Flat Duo Jets. Con ellos comenzamos esta nueva temporada. A un lado de la pecera nos acompaña Josean. Aquí estoy. Sí. Y Camilo al otro lado. Pues eso, como os decimos, Flat Duo Jets. Bueno, esto es shit. Y nada, es una de las novedades de esta temporada también. Ya sabéis que el Fantastic Dracula Carnival. Sí, ¿no? Sí, Fantastic Dracula. Que a veces le meto un yeye que no. Que también le pega, pero. Que también le pega, pero. Pues bueno, que es un festival que realizan en Bermeo. En Benidorm. En Benidorm. Y que, pues bueno, la verdad es que está claro que tiene buenos contactos porque en casi todas las ediciones han contado con, pues bueno, un grupo especial dentro de lo que podríamos decir que es, pues bueno, el estilo de este programa, de grupos que estaban separados en su momento y que se han reunido casi ex profeso para ese festival. No, lo pues hicieron sí. Con los Mamis, lo han hecho con los Newborn Turks, Tiñeré también, sí, y bueno, un largo etcétera que ahora mismo tampoco viene al caso, pero que bueno, y en esta ocasión, pues bueno, desde luego son los Flat Duo Jets. Parece ser que el año pasado, como contaron con Dexter Ron Weber, que era el 50%, o bueno, 75% seguramente, del grupo, vino en formato dúo y parece ser que se le propusieron que si para este año pues le interesaría pues bueno, juntar a los Flat Duo Jets. Y bueno, la cuestión está en que parece ser que ha hablado con Crow, el batera, y ahí están. Fantastic Dracula Carnival. Este fin de semana, concretamente, bueno, va a ser una fiesta de presentación el viernes, en la que, por cierto, van a estar Gino and the Goons, o The Goons, no sé cómo se dirá. Una banda que mira, no así como los Flat Duo Jets, pero que no van a venir por aquí ni de coña, porque la cita en Benidorm es la única, pero Gino and the Goons en unas cuantas semanas van a pasarse por Bilbao. Si no recuerdo mal, en Satélite T. Y bueno, que hay un montón de bandas, que empieza el viernes, sigue el sábado y acaba el domingo. Los Flat Duo Jets, vamos a quedarnos con un tema que se llama el Mexicali Baby. Flat Duo Jets reunidos para la ocasión en el Fantastic Dracula Carnival. Y bueno, el resto de bandas tampoco están nada mal. Bueno, por un lado, por ejemplo, están los Sonics, que ya sabéis que también han vuelto a estar activos con un nuevo disco. Y bueno, y la verdad es que han estado tocando bastante, ¿no? No estuvieron en Munguía, Mundaka, eso. Y luego, por ejemplo, también están los Pagans, que es otra de esas bandas legendarias que en los 90 recuperaran la Crypt y que, pues bueno, recientemente Mike Hudson pues ha puesto de nuevo en activo. No tengo muy claro cuántos quedan originales de la banda. Por las grabaciones que he oído esto en directo, pues bueno, tampoco es para tirar cohetes. Pero vamos a quedarnos con uno de los temas, si es que lo encuentro, que va a ser que... Sí, aquí está. Los Pagans. En el año 1979, cuando sacaban estos singles, que tampoco es que tuvieran mucha repercusión, ¿no? En Cleveland, me parece. Sí, el grupo de Cleveland, bueno, producido por David Thomas, ¿no? Sí, creo que fuera. Pues puede ser. De Perú. Death End America. Los Pagans, que vienen también a Benidorm. I'm a lost skeleton. It's a funny form. People think I'm sleeping, lying on the floor. Get in, America, America. Get in, America, America. Get in. Can't you? Don't be afraid. Some sense to see me going retrograde. Get in. Los Pagans son también otra de esas bandas que están, por cierto, en lo que es el décimo aniversario del festival. Luego, bueno, el resto, pues bueno, yo la verdad es que tampoco controlo mucho el resto de bandas. Son unas cuantas francesas, como Les Gris, y bueno, un montón de bandas que ya digo, yo no controlo. Están de los Monsieurs, que también van a venir, por cierto, con Gino and the Goons, cuando vengan a Bilbao. Bloodshot Bill estará en la fiesta de presentación, el hombre orquesta, junto con los Masonics. Estará Ludella Black de las Head Coaties, los Lie Detectors de Donosti, y bueno, pues eso, un largo etcétera. Nicky Corbett, y otra de las que, bueno, el grupo que yo voy a destacar, que también es una ocasión especial porque parece ser que se reúnen, no sé si solo para esta ocasión, son los Ass Draggers, que vienen desde esto, ¿cómo se llama? De Asturias, ¿no? Desde Asturias, y que hacían esto, Shitty Intro. Una banda asturiana que bueno, no sabemos muy bien por qué, llamó la atención de Tim Warren. Sí, es cierto. Y pues bueno, los fichó, grabaron un disco que para mí, bueno, de donde sale este pequeño instrumental, y que es lo mejor que hicieron, porque luego, bueno, la verdad es que sacaron un par de discos y, bueno, recientemente han recuperado una especie de tercer disco perdido, que no sé si lo han editado Bang, los de Santurce. Uh-huh. Y pero vamos, que la con una calidad un poco, a mi modo de ver, irregular. El caso es que es eso, se vuelven a juntar. El señor Varo, si no recuerdo mal, era el guitarrista, que es también, por cierto, el que se encarga de... Bueno, se encargaba del diseño de las portadas de los discos y también del diseño del festival, por lo menos este año, no sé otros, pero vamos, todos esos dibujitos chungos y como de niño que salen por el festival, pues son suyos, o sea, en la página y en los carteles. Otro tema, que no dura mucho, College Rock Shit, los Ass Draggers. Mira, no sé, igual relacionándolos con los que van a venir ahora, me han recordado un poco a los Legendary Six Shakers, sí. Pero más acelerados, mucho más acelerados, vamos. La verdad que sí. Pero bueno, los Legendary Six Shakers, que tienen nuevo disco, están de gira, van a venir, por cierto, en breve, pero bueno, ya os iremos anunciando, me parece que a la Gel Dorado van a venir, y eso, tienen nuevo disco. El Sur Surreal. Y bueno, vamos con uno de los instrumentales también breve, pero intenso. Los dientes del idiota. Vuelve el coronel J. de Wilkes al frente de los Legendary Six Shakers, dejando un poco de lado al otro proyecto con el que estaba un poco más involucrado en los últimos años, los Dirt Dauberts. Mm-hmm. Sí. Aunque en realidad, como te comentaba al principio, o sea, fuera del programa, en realidad es casi el mismo grupo, porque bueno, ahora mismo el que fuera guitarra de los Dirt Dauberts es el nuevo guitarrista de los Legendary Six Shakers. Luego, bueno, el contrabajo sigue siendo Mark Robertson. Mm-hmm. Que es, pues bueno, se podría decir como su fiel escudero desde casi los inicios del grupo. Y bueno, y el batería que también lleva unos cuantos discos, Brett Whitaker o algo así, a la batería. El otro, el guitarra del que hablábamos, el de Jesus Lizard. Sí. Duane Dennison aparece como colaboración en algún tema, pero por suerte no aparece mucho más. Pues no, la verdad es que precisamente el anterior disco poco aportaba a la discografía, me parece, ¿no? De los Legendary. Pues era un poco extraño ese disco. Sí. Y nada, ¿qué más? Pues tienen alguna otra colaboración. Por ejemplo, aparece Billy Bob Thornton, el actor, leyendo un poema en un disco que quizás tiene eso, aparte de que bueno, es muy corto, es súper breve, no sé si llega a lo media hora larga, y tiene pues eso, como muchos temas medios tiempos, así como ambientales, y bueno, y el single que estáis escuchando ahora, que si tenéis la oportunidad de ver el vídeo, pues bueno, han hecho un videoclip del mismo. Pero nos vamos a quedar con, pues bueno, su lado más salvaje, este Christ Almighty. No suena mal, ¿no? Pues sí, parece que han vuelto a los inicios un poco, ¿no? No te creas. Partes. Hombre, a ver, yo la última vez que les vi en directo se siguen manteniendo en forma, pero bueno, quizás ya no es una sorpresa, ¿no? Como suele ocurrir al tiempo. Con el tiempo, sí. Pues bueno, todo se diluye. Diluye, efectivamente. Todo se diluye. Y bueno, por cierto, lo han sacado, el sello lo ha sacado, es el Virus 476. ¿Qué te dice eso? Alternative Tentacles. Efectivamente, el señor Yellow Biafra es el encargado de editar este sureño surreal o como sea. ¿Y qué más? Pues bueno, ¿y qué es el 20 aniversario? Parece ser de la banda, desde que se fundaron. Aunque, por cierto, el primer disco que editaron no lo cuentan como oficial, digamos. El agroindustrial, dices. No, ese es el anterior. Se supone que este es el sexto. Ajá. Pero vamos, yo por lo menos tengo uno anterior al que consideran que es el primero y que está muy bien también. Si no recuerdo mal, es en el que aparece la de Shake Your Hips, la versión. Y vamos, quizás es un. Cuando eran más. Bueno, menos punk, digamos. Eran más hillbillies. Y nada, vamos a quedarnos con un tema más que se titula un blues llamado Down to the Bone. Just a beat. Y del sur, ¿cómo? ¿Qué decías? Del sur de los Legendary Shake Shakers, con, ya digo, nuevo disco, y en breve también vendrán a presentarlo en directo. Pasamos a Tafalco, que estuvo este domingo en Pamplona tocando. Bueno, está de gira, pues bueno, por Francia, porque bueno, él debe de estar viviendo en Viena. Y nada, acaba de sacar también nuevo trabajo. Se titula Command Performance, y pues bueno, en lo que es su onda, ¿no? Variación de estilos. Bueno, en este no hay tango, me parece, pero bueno, sí hay, pues bueno, mucha variación y mucho vodevil y rollo así. Entonces, toda esa sofisticación que le atrae tanto, ¿no? Sí, algo así. Y nada, vamos a escuchar una de las versiones que hay, porque como siempre incluye una selección de sus temas favoritos revisitados, como este Jungle Fever de Charlie Feathers. We'll be right back. Tal Falco en su nuevo trabajo, un LP en el que recuperaba este tema de Charlie Feathers, que precisamente pues bueno, aparece el año pasado. El sello está Holly, que se ha encargado de, pues, de editar el anterior disco de hace 5 años ya, de Tal Falco. Le propuso recopilar en un doble LP y en un, bueno, un CD, pues bueno, sus temas favoritos, de todo tipo, desde blues, un poco de jazz, country, rockabilly, tangos, tarantelas y bueno, un largo etcétera de géneros, de los que, pues bueno, es afín este hombre. Y aparece precisamente también, pues, el tema original de Charlie Feathers. Bueno, salen, pues yo que sé, Chet Baker, Elmore James, gente al final, bueno, Johnny Burnett Trio, Benny Joy, o sea, todo gente más o menos respetable. Yeah. Y bueno, entre uno de los temas también que aparecen, que también en su nuevo disco, Falco le versión, hace una versión, aparece el Bangkok de Alex Chilton, un tema que, bueno, pues es ciertamente raruno. Y si no, escuchen Alex Chilton, que por cierto, pues bueno, en su momento fueron... sí, estuvieron muy unidos, ¿no? Creo que tocó la batería en el primer disco, Virgen de Magnolia Corte, no estoy ni seguro, pero creo que tocaba Alex Chilton la batería. Uh-huh. Y bueno, y producía sus discos, y bueno, un poco la relación que tuvo con los Cranes, pero más intensa, ¿no? Seguramente. Sí, yo creo que más cercana. Más cercana. Bueno, ya hay más ciudad también. Uh-huh. Alex Chilton. Here's a little thing that's gonna please ya. Just a little town down in Indonesia, Bangkok. Yeah, Bangkok. Two slatty-eyed men lying in bed. One got his mauser, the other said Bangkok. Oh, Bangkok. Making love the Japanese way. I learned aggressively in Hong Kong, Bangkok. Ooh, Bangkok. Margaret Trudeau, Jackie O, Madame Nguyen, Bridget Bardot, Bangkok. Yeah, Bangkok. Ooh, Bangkok. Chinese rocks. I'm in Bangkok. Yeah, Bangkok, baby. it's kind of minor. It's just a little town down in Indochina, Bangkok. Yeah, Bangkok. Alex Chilton, dándole a todos los instrumentos. Además, en las notas del disco de Tafalco dice, pues eso, que es uno de sus temas favoritos, en los cuales el propio Alex Chilton, aparte de cantar, tocaba todos los instrumentos y los ruidos esos que suenan y vamos, todo. Era el encargado de hacerlo y producirlo y todo, vamos, que él se lo comió él solito. Otro tema que, bueno, ya digo que es este recopilatorio que tiene, lleva por título Tafalco's Wild and Exotic World of Musical Obscurities, pues tiene temas muy guapos, sinceramente, pero nos vamos a quedar solo con uno más. Un temazo para levantar los ánimos que se llama I Was Born to Cry, un tema interpretado por Dion and the Belmonts. Temazo de Dion and the Belmonts. Este seguro que lo ha puesto mal una vez Juan de Pablos. Joder, desde los 60. Vale, que decir. Pero vamos, no sé, a mí me parece que tiene una producción y una composición y el, sí, vamos, una sencillez aplastante, ese saxo. Brutal. Pues vamos a seguir con temas así clásicos, más o menos. El I Smell a Rat, en la versión de los Montesas, que nos va a servir de recordatorio de que en breve, concretamente el 22, ¿puede ser? 22 creo, sí. Sí. Este 22 van a estar tocando junto con los Flintstones, me imagino que de teloneros. El grupo alemán de Montesas con Marcel Bontempi, que con seguridad, pues bueno, le dedicaremos mucho más espacio, pues bueno, cuando se acerque la fecha, que vamos, la siguiente semana seguramente. Sí. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. You better watch out. You gonna tell me why you've been whiskey running all down your chin. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. yourself a ball. Smell a rat, baby. Oh, smell a rat, baby. You better watch out. Oh, smell a rat, baby. Montesas, estarán tocando en el Anchoqui, aquí, en que yo sepa, la primera vez que aparece, que bueno, que van a estar en Bilbao, aunque bueno, en algún festival de por ahí sí que han debido de estar, pues bueno, típico festival de estos del sur, sí, la costa mediterránea. Por ahí, sí, vamos. Lo que pasa es que como aquí nosotros ni no salimos de Bilbao para ver un fríos, concierto, pues sí. Bastante más. Son más fríos. Entonces, nada, tendremos esa oportunidad de ver cómo resuelven en directo. Y seguimos con otra banda, para mi gusto, pues bueno, muy interesante, que ha salido en los últimos años. Se llaman, bueno, es la banda formada por Rob Heron, de Newcastle. El grupo se llama The Tea Path Orchestra, un sexteto en el cual, pues bueno, pues priman los instrumentos acústicos, digamos. Sí, sí. Contrabajo, slide, bandolinas, bueno, sí, un rollo así, pues bueno, folk, country and western, digamos. De hecho, bueno, ellos se definen, lo tenía por aquí, rock and blues, hot jazz, western and swing. Vamos, una banda de la leche que, por cierto, acaban de presentar, bueno, están haciendo una gira que les ha llevado por Portugal y bueno, por todos lados menos por aquí, para variar, y están presentando lo que es un nuevo single, de cuyo diseño de portada se encarga precisamente Marcel Bontempi, de los Montesas, a los que acabamos de escuchar, que tiene un aire pues así de cómic, que bueno, que las portadas de los Montesas suelen ser, y las de Rogeron también son dibujos generalmente, sí. Sí, lo que pasa es que el dibujo del LP era de otro artista, que no tengo ni idea de quién sería. El caso es eso, un nuevo single, que se supone que es como pequeño adelanto de lo que en breve será su nuevo disco, y que difícil lo tienen para superar el primero. Pero bueno, desde luego este primer tema, bueno, está de maravilla. Se llama Honest Man. Son Rob Theron and the Tea Path Orchestra. Just a working man to play music for a living, make all my money from singing and picking, spend all my money on beer and liquor. A little take me to my grave, quick around my heart of a hard drinking son of a gun. At least I am an honest man. Teeth politicians swanning around and abusing their positions, starting up wars, selling an honest man. Not like those money hungry tax avoiding men we call bankers, but we just know they're just legitimate gangsters doing what they want without any sanction. Now I'm just a poor boy looking for the answers. I'm a hot up, hard drinking son of a gun. At least I have a working man. I'm a hard up, hard drinking son of a gun. At least I am an honest man. I'm a heart-drinking son of a gun. At least I am a working man. I play music for a living, make all the money from singing and picking, spend all the money on beer and liquor. The little take me to my grave quicker. I'm a heart-drinking son of a gun. At least I am an honest man. Impresionante. A mí, vamos, cada vez me gustan más. Rob Heron and the Teapot Orchestra, desde Newcastle. Una banda que, bueno, además eso, en el tema han demostrado un poco, pues bueno, ahí con cada uno su solo, ¿no? De joder, pequeño virtuosismo. Ay, nivel. Y de elegancia, vamos. Pues nada, lo dicho, están de gira europea, pero que yo sepa, lo más cercano que han estado ha sido Portugal. Y bueno, si queréis iros a Londres, pues igual tenéis más oportunidades de verles, seguramente. Y a Francia. Pues eso, lo dicho. Y seguimos ahora con estos, con los Death Bronco, que van a estar tocando este sábado con General Lee como dúo, por lo que he visto. Pues bueno, él con batería igual. Seguramente. Y bueno, no habíamos puesto, porque pues bueno, no habíamos podido poner el segundo trabajo de Death Bronco, que se llama El Hombre Penitente, y vamos con su single Freight Train. Nothing you train's coming, freight train's coming. Pues sí, efectivamente, van a estar junto con, bueno, Death Bronco, General Lee en formato dúo y los Moonshine Wagon, que no he tenido el placer de escuchar. Pero no sé por qué me da que deben de ser... Bueno, fiesta... De estilo hillbilly. Sí, efectivamente. Eso será este próximo sábado 10 de octubre. ¿Es 10 de octubre el sábado? Sí, sábado 10 de octubre, aquí en el Anchoqui. Y bueno, ya para despedirnos, igual vamos a comentar que la semana pasada estuvo el Beth, bueno, o Robert López, como se prefiere llamar, o bueno, Little Roper, Little Roper. De Robert, porque ¿no? A los Little Richards. Efectivamente. Bueno. Vestidos de lunares horripilantes. Y bueno, pues eso, que estuvieron en un triple cartel en el que había tres bandas. Por un lado estaban los Little Richards, que pues eso, eran todo versiones de Little Richard, bueno, excepto el rocker de AC/DC. Bueno, había alguna más, alguna más, pero clásicos, y alguna otra, sí. Demasiado clásicos igual. Sí. Bueno, pues es un proyecto, vamos, es una gira que están haciendo conjunta de Little Richards, Stereophonics y bueno, el otro grupo. Y la otra era Diana Death y sus novios. Que era la que tocaba el teclado en los Little... Bueno, y cantaba también en algunos temas. En realidad son la misma gente. Sí, todos mezclados. Formatos, vamos. Efectivamente. Y con los que nos vamos a quedar para despedir precisamente son... No sé si los más... Bueno. Intensos, por lo menos. Por lo menos en directo, sí. Los más intensos. Con referencias, pues bueno, mucho más... quizás que se parecen mucho a MC5, ¿no? MC5, vamos, básicamente. Sí, esto es un poco así. Y nada, se llaman los Schizophonics, en un formato trío, y que nada, de momento tienen solo un par de singles. Uno, por cierto, editado en Monster Records, pero precisamente, bueno, he encontrado en una de sus páginas un par de temas que no aparecen en ninguno de los dos, pero que están muy bien. Y uno de ellos es este Venus Transit, son los Schizophonics. Ups. Espera, vamos a quitar a los... Por cierto, que estarán tocando, por si todavía tenéis interés, en otras dos fechas. Este miércoles van a estar en el Daba Daba de Donosti. Uh-huh. Y el... A ver, que no veo nada de esto. El sábado... El viernes o sábado están en Geldorado, ¿no? El viernes. Uh-huh. Eso es. Estarán los tres. Pues los Little Richards, Diana Death y sus novios. Y estos Schizophonics, que no tuve oportunidad de verlos yo, la verdad, pero parecían intensos, ¿no? Muy intensos, sobre todo el guitarra cantante, que bueno, para quieto y se mata el tío por ahí. Se retuerce continuamente. Yo oí quejas, bueno, acusaciones incluso, de que no tocaba, o sea, que mucho salto, pero que al final no tocaba nada. Y digo yo, ¿es importante eso? Una manera bastante peculiar de tocar, pero bueno. Actitud. Actitud, sobre ante todo. Y energía a tope. Pues nada, ¿qué iba a decir yo? No sé, bueno, la próxima semana seguramente repasaremos, pues bueno, a lo largo de este verano han aparecido unas cuantas novedades en diferentes sellos. Uno de ellos Voodoo Rhythm, otro Slovenly, y bueno, pues seguramente repasaremos algunas de ellas y veremos si los grandes sellos están en decadencia o no. ¿Qué opinas? No sé, yo tengo mis dudas. Pues nada, esto ha sido Shit y hasta dentro de 7 días. Venga.